Ahora la radio ha pasado de moda. ¿Qué pasa cuando juntas un grupo de personas para preguntarles si escuchan radio y por qué? Las respuestas serán bastante diversas. Encontrarás a personas que te digan que sí, que la consideran como un medio por excelencia para mantenerse informados y entretenidos. Mientras que otros dirán que no escuchan radio, que no la consideran como un medio necesario o importante, sino meramente por la música. Pero creo que la radio es una herramienta indispensable y con una gran extensión, capaz de llegar a cualquier sitio sin mucho problema. Ahora bien, debemos enfocarnos en mantener este aspecto para dirigirla a un mejor camino. La radio no debería pasar de moda. La misma debe centrarse en innovar, y no solo hablando del tema musical, no. La radio es un medio para informar, educar y entretener a todos. Así que sería excelente si se levantaran locutores con estas ideas para evolucionar la radio y llevarla mucho más allá de solamente un alcance físico. Creo que hoy en día nuestra generación no le interesa mucho la radio porque lo consideran un método anticuado para mantenerse informados en medio de tanta información visual. Así que estaría dispuesta a aprender de la radio, a aprender su funcionamiento y su alcance, para así formar parte de aquellos que se levantan para que la radio deje de ser un medio anticuado y aburrido.